Karina. Karina. A ver si me escuchas ahí. Ahí mejoró un poco. Ah, bien. Yo también tengo buen retorno. Ahora bárbaro. Sí tengo buen retorno. Te escuchamos. Te decía que esta mañana hablábamos, bueno, de lo que íbamos a estar realizando desde los móviles, y hablábamos de lo que va a ser este Día del Bebé, y es la 15ª edición, y con Gabriela Moreno, que hace un ratito estamos acá charlando, también fuimos hablando de la importancia de hablar de este Día del Bebé, pero de hablar del bebé antes de nacer, en la previa, porque el bebé, cuando ya está en la pancita, va asimilando las cosas, y eso puede generar cambios en la vida, en el resto de su vida. Y me encanta la posibilidad de que Gabriela Moreno nos pueda contar, primero, la importancia de este 15º Día del Bebé, que se va a estar celebrando el viernes, pero que ya está la previa hoy, mañana. Gracias por recibirnos, Gabriela. No, muchas gracias a ustedes por difundir esto, que es de interés para toda la población, ¿verdad? Porque todos fuimos bebés, tenemos bebés, o vamos a ser abuelos, tíos, y reconocer por qué se celebra desde hace 15 años el Día Nacional del Bebé, porque es ley votada por unanimidad de todos los partidos desde el año 2013. Es porque es importante para toda la sociedad comprender cómo funciona el mecanismo de la humanización, el mecanismo del desarrollo humano, ¿no? Y ese es uno de los objetivos, difundir temas de crianza, temas de cómo funciona esto, de cómo registra en su sistema nervioso todas las cuestiones del ambiente un bebé. Pero por el otro lado, el otro objetivo que tenemos es estimular a nuestros gobernantes de todos los partidos a construir políticas de Estado coherentes con lo que hoy se sabe del neurodesarrollo, con lo que hoy se sabe de las ciencias sociales, para tener una sociedad mejor. Y tener si el 80% de las sinapsis que un ser humano va a tener en su cerebro a lo largo de toda la vida se construyen de 0 a 3 años, entonces quiere decir, y el 20% restante, solo el 20% es lo que se conecta en el cerebro desde que entras al jardín de infantes hasta que salís de la universidad. Y nosotros le damos muchísima importancia, ¿verdad?, a la universidad, al estudio, a la escuela, porque nos ponen la vidriera como familia. Pero todo lo más importante de la vida de ese ser humano se construyó de 0 a 3 años, para que después le vaya bien y vaya sobre patines con lo que decida hacer en la vida, ¿no? Para que tenga los aprendizajes sociales, para que tenga cultura de trabajo, cultura de la solidaridad. Entonces, para eso tenemos que hacer políticas de Estado coherentes con todo lo que hoy se sabe en el mundo. Y se sabe, por ejemplo, que ya se sabe cada nervio del sistema nervioso cuando se mieliniza desde el útero. Entonces, antes se creía, cuando nuestras abuelas eran bebés, que ellos no oían, no veían, no sufrían, no entendían nada de lo que pasaba alrededor. Hoy sabemos que los bebés son los mejores clínicos de lo que pasa en el medio ambiente, del estado anímico de la madre. Con el tema del uso de las pantallas, el estrés de los padres, los tapabocas y un montón de condiciones que no hacen a la salud mental, tenemos cantidad de bebés con conductas de desvío. ¿Qué quiere decir esto? Que son conductas que nunca son esperables en el desarrollo humano, ¿tá? Que son conductas donde los procesos de humanización no se están produciendo. Comento esto porque este año la línea temática es cuidar la salud mental del bebé y de la familia desde el inicio de la vida, o sea, desde el útero, ¿sí? Entonces, que la población general entienda que si tengo un bebé conectado a la televisión todo el día, ese bebé va a bloquear los procesos de desarrollo neurológico que se dedican a la atención, a la profundidad del sueño, a la modulación del humor, y va a ser más irritable, va a ser una persona un poco más violenta. ¿sí? Entonces son cosas que se pueden prevenir en lo doméstico, y para los que investigamos todo esto, difundir estos temas es de crucial importancia. Por eso el 15º Día Nacional del Bebé. Me ha generado tantas consultas para hacerte puntualmente el tema de las pantallas, y que es muy usual que la mamá o los papás le den el celular mientras come, le pongan el celular con el dibujito mientras va comiendo, que lo vemos siempre en todos lados, y que si no se lo dan, el bebé, porque generalmente son bebés, hacen todo un tipo de berrincha. Entonces mamá y papá ponen el celular para comer y para el resto del día, para mantenerlo tranquilo. ¿Cómo? Bueno, ahí tenemos el origen de muchas cosas. Es muy interesante tu demanda. Lo más lindo es que Ana Ceruti, en la celebración que vamos a hacer desde el CURE, porque en Maldonado, o sea, esto se celebra a nivel nacional, una parte la vamos a transmitir desde Montevideo el viernes de mañana. Hoy y mañana tenemos jornadas preparatorias, que allí vamos a poner un flyer con la dirección donde se pueden conectar, que vamos a transmitir desde la Pelufo Higgins en Montevideo. Pero el viernes, aquí en Maldonado, de tarde, vamos a tener actividades. Primero, para los chiquitos, desde las 2 de la tarde nos encontramos en la Plaza Nelson Mandela. Vamos a hacer allí una merienda compartida, una cochecito caminata hasta el hall del CURE, donde va a haber rincones lúdicos interactivos para los bebés, para los niños de primera infancia, ¿no? Digamos hasta los 5 años. Después damos un recreito, porque los papás que quieran llevar los niños a su casa y volver lo pueden hacer, pero los que se quieran quedar con los nenes una horita, a las 6 de la tarde empieza en el aula magna de la universidad, y apta a todo público, una charla con la licenciada Ana Ceruti, que fue la que diseñó el programa de experiencias oportunas del Plan CAIF. Es psicomotricista, es maestra, es una genia totalmente solidaria con sus conocimientos. Y entre las cosas que va a hablar va a ser del uso de las pantallas en bebés. Yo solo les voy a hacer un resumen: de 0 a 6 años, 0 pantalla. Mucho cuerpo a cuerpo, mucho jugar, y eso estructura humanismo en ese cerebro que están haciendo. Me encanta el tema, y bueno, me surgen muchas consultas, pero vamos también a pasar a Jorge para que pueda preguntar desde el estudio. Jorge. Sí, buen día, bienvenida. Buenos días, un gusto. ¿No habría que pensar en clases para padres que antes de que su bebé nazca sepan lo bien o lo mal que están algunas cosas de la vida moderna? Bueno, en eso estamos desde los consultorios, desde las unidades de atención temprana, estamos trabajando mucho con los pediatras, cuando tenemos oportunidad con las maestras de preescolares. Por eso nos interesa convocar a toda la sociedad, a los padres, a los abuelos, sí, a los médicos, bien, a los maestros, a todos, para difundir estos temas. Pero sí es cierto lo de las escuelas. Mira, yo creo que el Plan CAIF, en ese sentido, que nos enorgullece mucho, porque a partir de esa reformulación que hizo Ana Ceruti a los 10 años de funcionamiento del Plan CAIF, se analizaron los errores que contenía, y ella lo revolucionó e hizo un programa que realmente funciona y que realmente es ejemplo para el mundo, y ya lleva 35 años de funcionamiento. Y nosotros vemos los chiquitos que nos consultan y vemos la diferencia entre los que van al CAIF y los que no van al CAIF, y todos estos temas un poco se abordan en el CAIF, ¿verdad? Pero sí, habría que hacer más cosas. Y bueno, esta es una, esto de la celebración esta para sensibilizar a la población es una. Pero sí, los medios de comunicación son fundamentales. Y cuando ustedes hablan con los futuros papás sobre esto, ¿de qué manera lo reciben? Y bueno, tenemos de todo, porque no te olvides que en este momento tenemos desde gente muy culta y con una cabeza de pronto abierta, tenemos padres muy humildes, con una cabeza súper abierta, al revés, mucho más creativos, porque la falta de recursos los hace que están enamorados de su bebé. El y que la pareja esté enamorada entre sí y enamorada de su bebé ya es una tremenda vacuna a favor de la salud mental futura de ese bebé, para llevar adelante las dificultades de la mejor manera posible, todo lo que implica la crianza en estos tiempos inciertos. Pero también tenemos mamás que son adolescentes, mamás que son adictas, bebés que nacen adictos desde el útero. Entonces, tenemos todo tipo de receptibilidad, gente que se aferra a nosotros como una tabla de salvación y gente que de alguna manera siente cuestionado lo que está haciendo y rechaza. Entonces, bueno, no juzgar, informar, no juzgar, tener paciencia, entender que esas madres que actúan de esa manera o esos padres también fueron productos de cadenas que vienen de más lejos. Entonces, si vamos a tener que mantener los medios de comunicación y toda la ciencia, una comunicación más permanente para difundir estos temas, y a algunos les entra por la moda y a otros les entra por el razonamiento y a los otros les entra porque probaron y vieron resultados. Entonces, yo creo que sí, que tenemos que armar equipos de trabajo en estos temas con ustedes. Más allá de estos temas que tienen que ver con puramente con la tecnología muchas veces, ¿puede pensarse en una tendencia en nuestro país y teniendo en cuenta la creación de los bancos de leche, que las madres modernas puedan tener más interés en volver al amamantamiento? Bueno, la creación de los bancos de leche es una necesidad, es una cosa muy linda que se está generando desde hace ya muchos años. Uh-huh. Ya existen varios bancos de leche, ahora tenemos uno acá en Maldonado. Sí. Pero el trabajo en la lactancia materna, ese es más que nada para las que tienen dificultades. Sería, para mi gusto, muy interesante trabajar en la prevención de no tener dificultades, ¿no? De cuidar a esas madres y a esos padres, porque está demostrado que la secreción de prolactina tiene mucho que ver con el sostén psíquico que haga ese padre a la madre, con el sostén que haga la sociedad, la familia, el barrio. Esto debe llegar hasta las políticas de Estado, que de alguna manera cuiden a las personas que están criando, madres y padres. El tema de la crianza es una exigencia de 24 horas al día durante por lo menos 3-4 años hasta que los niños pueden empezar a estar en la institución, pero ahí ya el psiquismo, la personalidad y todo lo más importante de la construcción del yo ya sucedió. Si no sucedió, estamos en las patologías graves. Claro. Interesantísimo tema. Gracias por esta charla, muy amable. Un placer, muchísimas gracias por difundir. Los esperamos a todos entre las 2 y las 8 de la noche, porque vamos a cerrar con un celebrando para que los papás que crían también tengan un espacio de disfrute. Después de la charla de Ana Ceruti, a partir de las 7 de la tarde, van a estar Fabián Marquicio, que siempre nos acompaña, y va a estar Florencia Núñez poniéndole música a la crianza. Están todos invitados. Gracias. Bien, esto es el viernes 6, debimos decir. El viernes 6, siempre por ley, es el primer viernes de octubre. Perfecto. Bien, cerramos, Jorge. Qué interesante realmente todos los temas que se pueden abordar aquí. Podríamos estar a horas, la verdad, con Gabriela Moreno, así que le agradecemos que nos haya recibido aquí. Jorge, volvemos en un ratito. Dale, gracias. Chau, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta. Bienvenidos a una experiencia única en nuestro país. Elijan un lindo turbante, vístanse con su mejor túnica y prepárense para recorrer el norte de África y Oriente Medio sin salir de Punta del Este.